Y estamos con Belén Echeverri, que ya está al aire con nosotros. Belén, ¿cómo estás? Buen día, te saludan ella y Angelita del estudio. Uy, ¿qué pasó? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ahí desde Mendoza, no sé si me están escuchando, sí, estamos acá en Bariloche ya a 4 días del 36 encuentro, como bien mencionaste vos, plurinacional de mujeres y disidencias, de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales e identidades no binarias. En este momento, mira, te cuento que de hecho en un ratito arranca la conferencia de prensa que se va a transmitir en vivo a través de nuestras redes sociales en Instagram. Una parte de la comisión organizadora está por arrancar una capacitación con mujeres de las fuerzas de seguridad aquí de la provincia de Río Negro, un poco para poner en contexto qué es lo que está pasando en este momento ahora. Esto el sábado, contarles también que cerró la ya vigésima plenaria de este encuentro con mucha fuerza, con mucha potencia, bueno, y después de largos debates, ¿no? Venimos hace 11 meses, hubo largas tardes de debate para llegar a acuerdos y bueno, seguir sosteniendo la unidad del movimiento feminista y disidente aquí en la región. Le recordamos un poco ahí en Mendoza, tal vez seguramente lo vienen contando, pero vale la pena hacer memoria de este recorrido que venimos haciendo ya hace un año estábamos en San Luis, en el 35, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Días previos a ese encuentro hubo aquí a 30 kilómetros de Bariloche un operativo de desalojo contra una comunidad mapuche donde se detuvieron a 7 mujeres junto a sus niñas, incluida una mujer embarazada. Algunas de esas mujeres fueron trasladadas incomunicadas a Ezeiza, ¿no? Con todo eso lo que implicó en los cuerpos de esas mujeres, en las vivencias, que muchas de ellas tienen el relato cercano de las abuelas de haber vivido eso, ¿no? Acá el genocidio no pasó hace 500 años, sino que hay memoria muy fresca de eso y vivimos en una sociedad estructurada en base a un genocidio que ocurrió en esta zona. Bueno, el mandato del 35 Encuentro en San Luis, en respuesta política a ese hecho, hizo que la sede para este 36 fuera Bariloche. En noviembre, en San Luis también, se desarrolló el 35 Encuentro Nacional de Mujeres. Allí también, en respuesta política a lo ocurrido aquí el 4 de octubre en Bariloche, se elige Bariloche, que bueno, y empieza la reconstrucción de la unidad, volver a un solo encuentro, y en ese camino venimos ya desde el 22 de noviembre hasta esta parte, a 4 días del encuentro, donde esperamos a decenas de miles de mujeres y disidencias para, como hacemos siempre, compartir nuestras luchas, nuestras miradas, nuestras experiencias, celebrar las conquistas obtenidas, seguir en unidad para defenderlas ante la avanzada de la ultraderecha y los discursos de odio contra todas las conquistas del movimiento feminista y disidente. Entendemos que es muy necesario sostener esta unidad y bueno, y este encuentro, ¿no? En este escenario. Totalmente. Belén, lo primero que me surge preguntarte también tiene que ver con la palabra plurinacionalidad. Te quería preguntar por qué considerás importante resaltar la plurinacionalidad del encuentro. ¿Qué relación tiene con el evento? Bueno, entendemos como comisión organizadora que la plurinacionalidad de los encuentros nacionales era una construcción de hecho ya. El movimiento feminista disidente entendemos que vivimos en un territorio plurinacional con múltiples pueblos. Acá el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, el pueblo com, el pueblo argentino, te podría decir. Entonces, es el movimiento feminista y disidente en este camino de construcción de 40 años de democracia, creo que pone esa identidad que nos constituye en el nombre. Pero todas somos plurinacionales, porque vivimos en un territorio con multiplicidad de pueblos. En ese entendernos plurinacionales también entendemos que hubo un pueblo que se conformó como Estado-Nación en base a un genocidio. Entonces tampoco hay igualdad de condiciones entre los pueblos. Pero sí nos entendemos esa plurinacionalidad de esta manera. Nuestra comisión organizadora está conformada claramente con esa plurinacionalidad. Hay mujeres mapuche, mujeres de distintas comunidades de acá, mujeres no mapuches, mujeres travestis, trans, lesbianas, cis. Es una, digamos, una comisión organizadora que, bueno, constituimos una diversidad y reivindicamos más vale el territorio plurinacional en el que vivimos. Tal cual, y también tengo entendido que, bueno, ya desde el año pasado que empezaron a ser parte a las personas con discapacidad, muy importante, y este año también, ¿cómo han trabajado esto? No, también, digamos, hay, la comisión organizadora cuando se empieza a juntar se convoca a todas las personas y en ese sentido también nosotras y nosotros entendemos que todas las personas que quieran formar parte de la comisión organizadora lo pueden hacer. Y se armó una comisión de una sub, hay una subcomisión de accesibilidad, formaron en su momento. Personas después dejaron de ir, digamos, pero no es que nosotras tenemos el poder de incorporar, porque si no estaríamos ahí construyendo o fortaleciendo una relación de condescendencia, ¿no? Y que eso también es violencia ante las personas de discapacidad, porque también pasó muchas veces el debate, pero hay mapuche o no, no, bueno, queremos, entendemos nosotras como, y nosotros como comisión organizadora, que digamos que la diversidad se construye con todos y todas adentro y no es que tenemos que traer a alguien de otro lugar y darle a nosotras el poder de, no sé si un poco se entiende. Sí, tal cual. Digo esto porque bueno, hubo personas que más vale, sí, con discapacidad se acercaron en su momento, después se fueron, hay una comisión de accesibilidad que trabajó mucho para las personas con discapacidad que van a llegar al encuentro, están trabajando a full en ese sentido y seguramente en las palabras de bienvenida esté expresada también las demandas, ¿no? De esa comunidad, De ese colectivo, tal cual. de ese colectivo, sí. Bueno, la verdad que teníamos una serie de preguntas, pero las ha ido desarrollando a lo largo de la nota, así que no sé si querés hacer un breve repaso del cronograma. Bárbaro, te digo lo del cronograma y me meto ya en la actividad acá con las policías Dale, dale. de Río Negro. Te digo, el cronograma ya estamos a las 7 de la mañana, la ceremonia ancestral que la dirigen mujeres mapuches. A las 10 de la mañana, el acto de apertura, de bienvenida a todas las delegaciones que llegan desde distintos lugares del país. A la 1 ya todas nos vamos para los talleres. Después de los talleres, que son hasta las 6 de la tarde, acá no, ya no lo tengo a mano, pero bueno, ya sabemos todas que hay en los talleres. A las 6 de la tarde hay distintas actividades, una de ellas 6:30, por ejemplo, es el pañuelazo. A las 7 de la tarde es la clásica marcha contra los travesticidios y transfemicidios. A las 9 la festitorta. El domingo nos levantamos, volvemos todas y todos a los talleres. Entre la 1 y las 3 hay distintas actividades culturales. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche del sábado también, un montón de actividades culturales en distintos lugares. Y después, bueno, vuelvo al domingo, después de los talleres, ya a 6:30 empezamos a concentrarnos para la histórica marcha de los encuentros que recorrerá las calles de Bariloche. Después de la marcha, la también tradicional Peña Encuentre. El lunes, el cierre, las conclusiones y a ver para dónde empezamos a preparar la mochila para el 2024. Excelente, bueno, la verdad que tremenda emoción, estoy con una pata arriba del bondi y bueno, y esperemos que ¿Vienen sea para un gran acá? encuentro. Sí, vamos para ¿Vienen? allá. Sí. Así que allá nos vamos a encontrar, Belén. Crucemos. Sí. Bueno, ojalá, no sé, viste que hay tantas mujeres, Un pero bueno, abrazo. un abrazo, muchas gracias por Sí. tu tiempo y bueno, ahí toda la energía para esa reunión que tenés tan importante con la seguridad de Bariloche para que, nada, esté a la altura, ¿no? De todo el movimiento que va hacia allá. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.